chica más bonita. Luce su chaqueta, negra tan coqueta. Siempre que te miro me vacilas. Quiero enamorar a esa chica bonita, pues cuando ella baila mi cuerpo se agita. Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal. Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal. ¿Y cómo no enamorarse del timbal mayor del grupo Cali? Tito Carlitos Martínez, ajá. Eres como el oso. Enamorar a esa chica bonita, pues cuando ella baila mi cuerpo se agita. Quiero enamorarla, pues no tiene igual, ella se menea al son del timbal.